La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día lunes 4 de noviembre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un honor acercarme con usted a través de la bendita palabra de Dios y leer para usted en el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel varón todos los años a su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, mas a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz, y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, enojaba así a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y levantándose Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Hasta ahí la cita bíblica en el verso 11. Este es uno de los pasajes más predominantes de la palabra de Dios que nos ayuda a reflexionar. Pero antes de hacerlo, quisiera poder comentarle este pensamiento. ¿Eres soltero y te falta compañía? ¿Estás en pareja y según tú te falta libertad? ¿Trabajas y te falta tiempo? ¿O tienes demasiado tiempo libre porque no tienes trabajo y te gustaría emplearte? ¿Eres joven y quieres crecer para hacer cosas de adultos? ¿Eres adulto y te gustaría hacer las cosas de los jóvenes? ¿Estás en tu ciudad, pero te gustaría vivir en otro lugar? ¿Estás en otro lugar, pero te gustaría volver a tu ciudad? Tal vez ahora dejar de mirar siempre a lo que nos falta y empezar a vivir el presente, realmente apreciando lo que tenemos, disfrutar el aroma del hogar donde tú vives, abrir la puerta y salir y buscar el perfume de tu propia familia, de lo que Dios te ha prestado y tienes, porque nada se da por sentado. Debes acordarte que todo es un regalo, todo es prestado. El único eterno es Dios. Con este pensamiento me hace entender bien claro lo que le pasaba a Ana. Ana vivía todo el tiempo en angustia, sin querer comer, afligida, entristecida, muy enojada, irritada, porque no podía tener un hijo, hasta que su esposo Elcana le pudo ubicar. Le dijo: no soy yo mejor que 10 hijos. Y aunque Ana no podía tener hijos y no era de compararse el tener a un varón como esposo y tener un hijo, entonces pudo ubicarla, porque aún así, en ese pensamiento, ella entendió que ni siquiera había dado gracias por lo que tenía. ¿Y qué tenía si no tenía un esposo que podía ayudarle, que podía bendecirle? Y entonces ella fue con Dios y lloró con amargura de corazón y de alma, y le pidió a Dios, en medio de toda su manera de ser torpe: si tú me das un hijo, si tú me das un muchacho, yo te lo daré para que te sirva a ti. Entonces ella derramó su alma y le entregó a Dios su petición. Si usted lee en su hogar más detenidamente la cita, va a encontrar que Dios no solamente le dio un hijo, le dio más de uno. Pero la promesa que hizo de entregarle a su hijo el primero fue real. Su nombre es Samuel, uno de los más grandes profetas de la palabra de Dios. Y todo inició porque esta mujer pudo agradecer lo que ya tenía. Amigo, usted y yo andamos buscando cosas allá afuera que no nos damos cuenta que ni siquiera hemos dado gracias por las que ya tenemos en el lugar donde vivimos. Tal vez no sea mucho lo que usted tiene según su pensamiento, pero amigo, le aseguro que la salud que usted tiene se la cambiaría inmediatamente el que está desahuciado en un hospital muriéndose. La libertad que usted tiene al caminar se la cambiaría inmediatamente aquel que está preso sin poder salir. Que el pequeño pan que usted tiene, que tal vez no es tan grande como usted piensa, se lo cambiaría el pordiosero que en la calle no tiene que comer. Amigos, seamos agradecidos por lo que ya tenemos, por lo que ya vivimos, por lo que hay en casa, aún por lo que no hay, porque aún no teniendo, tenemos un hogar donde vivir cuando hay cientos de gentes que no tienen hogar, que no tienen comida, que no tienen nada. Nuestro mayor problema es desear cosas que ni siquiera nos hacen falta muchas de las ocasiones. Y no digo que no quiera una mejor vida, pero estoy hablando de que ni siquiera agradecemos lo que tenemos en casa. Luego seamos honestos, agradezcamos por lo que tenemos, y tenemos el favor más grande de todos. Conocemos a Cristo Jesús y lo estamos amando y conociendo. Dios le ayude en esta mañana a tener un corazón agradecido y una mejor vida para con Cristo Jesús. El Señor le bendiga. Su nombre es Cristo, el Señor Dios, el Señor de la vida.